se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito, sonamos el cantar de los pájaros, sonamos el río en libertad, sonamos con la fuerza del viento sonda, sonamos las montañas, madres del agua, sonamos el monte, refugio de la vida, sonamos las voces ancestrales, somos los sonidos del territorio, somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Sonido Ambiente somos Liz Romina, Maricel, Cintia, Marina y Agostina, y también nosotras, Pía y Mariana. Bueno, sí, tal cual. La lluvia, la verdad que una lluviecita ansiada, esperada, hace bastante que no llovía en esta región, en esta zona. Hubo muchos amagues durante el invierno. Creo que cada tanto escuchábamos los pronósticos de que llegaba la lluvia, pero después el viento, el sonda. O caían dos gotas y listo. Tal cual. Y ahora estamos hace dos días. Se desarmaba la tormenta. Y ahora, cuando nadie tenía fe, se armó un lindo temporal, digamos, una linda lluvia, tranquila, mansa, y que viene muy bien para las plantas. Y bueno, y en la zona también, en zonas altas, ¿no?, de nuestras montañitas, cerros que rodean a Chilecito, un poco de nieve también. O sea, una heladita linda fuera de época. Pero bueno, la lluvia se agradece, es una bendición siempre, sobre todo en nuestra provincia, donde el agua es un bien escaso. Bueno, estamos saliendo, Maru. Por eso hay que defenderla tanto, ¿no? Y hay que defenderla, por supuesto. Estamos saliendo por internet en fmmunicipal.com.ar. Si no, quienes estén sintonizando en la 99.3. Y también salimos los días lunes por Radio La Colectiva, que se puede escuchar a través de lacolectiva.org.ar. Un gran saludo también para todo el colectivo de La Colectiva. Bueno, agradecemos también al director Héctor Vega de esta radio, que siempre nos presta este espacio, que bueno, estamos muy cerquita de cumplir nuestros dos años, dos añitos, sí. Y arrancar el tercer año como Sonido Ambiente, porque nosotras arrancamos en realidad en 2020 con Enlatados, que están subidos junto a los programas del año pasado en un blog con todas las grabaciones también de los programas de este año, que las pueden ir encontrando si se pierden algún programa, si lo agarran tarde y les gustaría escucharlo otra vez o agarrar lo que se perdieron en nuestro blog, sonidoambientechilecito.blogspot.com. También se pueden comunicar con nosotras, mandarnos sus saluditos o sugerencias para mejorar o para temas de los que les gustaría escuchar en este programa a través de WhatsApp, al teléfono de la radio municipal 3825 60 67 90. o al teléfono del equipo de Sonido Ambiente, que es 3825-539535. También nos encuentran en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Sonido Ambiente Chilecito. Y bueno, esperamos todos esos saluditos y todas esas sugerencias, que siempre son bienvenidos para que Sonido Ambiente tenga muchos años más. Bueno, y como decimos siempre, este programa es un programa de las Mujeres Defensoras del Agua del Famatina, y que, bueno, buscamos también poner en agenda, contar, compartir con ustedes información que nos parece muy importante, que a veces no hablamos o no encuentra espacio en los medios de comunicación, y sobre todo porque nuestro objetivo, nuestra idea es que podamos escuchar a vecinos y vecinas que, como nosotros también, en sus territorios defienden sus bienes comunes, ¿no? Bienes comunes, les decimos, a todos aquellos bienes que no pueden ser privados, ¿no? Que tienen que ser de todos, de todas, para poder garantizar la vida en los territorios, la vida en el planeta, si hablamos a otra escala. Hablamos de bienes comunes cuando hablamos del agua, de los bosques, del monte nativo, del aire, digamos, puro, ¿no? Se trata, digamos, de la vida cotidiana, de la vida día a día que sostenemos en los lugares donde vivimos, y que buscamos siempre tener una vida digna también cuando hablamos de la naturaleza, ¿no? Que nos rodea y que también somos parte de ella. Por eso es que en Sonido Ambiente buscamos poner a la naturaleza en el centro, y a las personas que la defienden, las personas que, bueno, les interesa, ¿no? Cuidarla, protegerla, amarla, y por eso es que tenemos este programa y lo proponemos de esta manera. Bueno, y por eso mismo hoy tenemos una entrevista con una vecina de la Asamblea de Fiambalá de la provincia de Catamarca. Además tenemos una sección cultural también con otra entrevista a una artista riojana, así que no se lo pierdan, quédense con nosotras, no tienen por qué salir, afuera está frío, está lloviendo, quédense escuchando Sonido Ambiente. Y además tenemos, ¿qué más, Maru? Bueno, después también la agenda socioambiental, al final del programa, con las noticias sobre lo que está pasando en los distintos territorios de Argentina, en este caso. Y música, como siempre. Vamos a empezar con la primera canción del día de hoy, también justamente con una defensora del Famatina, del agua, que es Maya Pisano, que le mandamos un abrazo. Es un tema que compuso e interpreta ella, que se llama Yo Soy, y está grabado en la quebrada de Anillaco. Escuchamos. Soy sueños de barro, yo soy melodías de amor, soy gratitud infinita, mas soy siendo en expansión, mas soy fuego en expansión. Yo soy el tiempo presente, yo soy conciencia divina, soy espíritu libre, mas soy siendo en expansión, mas soy vienta en expansión. Yo soy sororidad hermanada, yo soy los pies que danzan, soy alimento del monte, mas soy siendo en expansión, mas soy tierra en expansión. Yo soy

marcharemos por más derechos para todes. ¿Y que estoy loca? Falta poquito, sí, falta muy poco. Organizate y venite, que te esperamos en el 35 Encuentro Plurinacional, donde es con todes. Este 8, 9 y 10 de octubre, no te olvides, en San Luis, en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Les esperamos. Porque no queremos que dinamiten nuestra tierra, te invitamos a participar del Festival para los Pueblos Puentes de Agua. Y así, sumergirnos en un abrazo fraterno en defensa de la vida. Un abrazo en el que confluye el deseo de habitar mundos mejores y la posibilidad de construirlos. Te esperamos en Andalgalá, Catamarca, el 22 y 23 de octubre, en el Festival para los Pueblos Puentes de Agua. Bueno, seguimos en Sonido Ambiente por Radio Municipal 99.3, que también nos pueden escuchar por internet a través de fmmunicipal.com.ar. Gracias por estar ahí, gracias por este espacio, al director Héctor Vega, a todo el equipo y entre ellos especialmente a su operador técnico Osvaldo Chiqui Barrera por bancarnos en este programa que nos encanta hacer. Ahora estábamos escuchando un par de spots, ambas son invitaciones para eventos que se vienen próximamente y a los que tenemos muchas ganas de ir, y les invitamos a quienes nos escuchan, a quienes por ahí compartan nuestra mirada sobre la vida, ¿no? sobre la naturaleza y también en el caso del Encuentro Plurinacional, sobre las otras violencias que forman parte de este mismo sistema patriarcal, extractivista y colonial y capitalista. Así que, bueno, quienes más o menos comparten estas miradas y por ahí tienen ganas de participar en estas actividades, les invitamos también a contactarse con nosotras y sumarse a los viajes que estamos organizando, todo de manera autogestiva, pero siempre se puede encontrar la manera. Bueno, saben que nos pueden contactar a través de las redes de Sonido Ambiente Chilecito, tanto en Facebook como en Instagram, por ahí esa es la vía más fácil. Nos mandan un mensajito y arreglamos y vemos la forma de viajar. Les repetimos las fechas, el tema del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se va a realizar en San Luis, ya no más, es la semana que viene, desde el sábado 8 de octubre hasta el lunes 10. Y vamos a estar saliendo desde acá con algunas compañeras en un par de autos y tenemos también alojamiento gratuito para algunas compañeras más que lo puedan llegar a necesitar en las escuelas y los espacios que gestionan quienes organizan estos encuentros hace tantos años. Ya es, si mal no me equivoco, el encuentro número 34 o quizás uno más o uno menos, pero bueno, ahí vamos a estar yendo las compañeras del equipo de Sonido Ambiente y las invitamos a viajar con nosotras. Y también a este festival que sonó en el segundo spot, que es Festival para los Pueblos en Andalgalá, Puentes de Agua, Voces que Abrazan, que se va a realizar el 22 y 23 de octubre en la localidad de Andalgalá, en provincia de Catamarca. Para seguir con estos reclamos, como la entrevista que tuvimos recién con lo que está sucediendo en Fiambalá y bueno, tantas otras violencias que sufren los compañeros de Catamarca hace tantos años por la minería de litio y por la mega minería en Andalgalá. Ahora estamos por arrancar con otra entrevista acá con nuestra compañera Cintia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Maru? Bueno, comentarles que ahora vamos a arrancar con una entrevista en pocos minutos, ¿sí? Acerca de un libro que se llama Todos Podemos Cantar. Entonces vamos a estarle haciendo un par de entrevistas a esta autora, ¿sí? Para que nos comente su desarrollo, ¿no? Del libro, sus aportes. Entonces ahí le vamos a ir comentando y preguntándole obviamente todas las inquietudes que tenemos. una cosa que les quería recordar es que también salimos por internet en fmmunicipal.com.ar y por Radio La Colectiva los lunes a las 4 horas. Se escucha por internet en lacolectiva.org.ar o en 102.5 del dial. Bueno. Bueno, vamos a comentarle un poco acerca de Andrea Venturoso, ¿sí? Andrea Venturoso es la autora del libro Todos Pueden Cantar. Ella es una cantante y directora del coro Infanto Juvenil Coralius. Es una destacada intérprete de música popular de la capital de La Rioja e integrante de grupos como Confluencia Grupo y Cayena Trío, quienes desenvuelven un amplio repertorio popular de Latinoamérica, abordando obras no solo de Argentina, sino también de Chile, Brasil, Venezuela, entre otros. Hoy tenemos el honor de entrevistarla, en esta ocasión por su libro Todos Podemos Cantar, una guía manual para la formación de coros escolares. Bueno, antes de la entrevista, me gustaría que escuchen a el trabajo de Andrea, que ella, como escucharemos, es muy talentosa. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema El Palomo de Confluencia Grupo. ¿Sí? Este trío está conformado por, además de ella, Javier González y Hulda Estrabú. Este tema es de origen chileno. El arreglo se lo pensó respetando el estilo de cueca chilena, pero con algunas picardías rítmicas como lo que sucede en la introducción e intermedios, donde se juega con cambios de compases. Lo vamos a escuchar. Junto a la pata de mi cama, lo agarro y lo pelo a azotes junto al pilar de mi cama. Te agarro el pelo, no te dejo de pegar, no te dejo de Bueno, y ahora sí vamos a largar con la entrevista a Andrea Aventuroso. Bueno, también comentarles que este libro es interesante en qué sentido, porque sirve como una guía para formación de coros infantiles. Entonces, ahí le vamos a estar haciendo unas preguntitas a Andrea relacionadas sobre el tema. Hola Andrea, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo le va? Te escucho muy lejos. Hola, ¿me escuchas ahora? Sí, está mejor. Bueno, ¿cómo estás? Bien, acá como el clima. Ah, bien. Sí, la verdad que todo muy, bastante ambiguo últimamente esta primavera, esta estación. Esperemos que sí, no te deja acostumbrarte. Sí, que se equilibre mejor, tal cual, y vengan los días más templaditos. Bueno, Andrea, ¿sabes qué? Quería comenzar a hacerte unas preguntas que tenía pensado para un poco también que la gente... ¿no? Estas tareas que son muy importantes para divulgar. Entonces, bien, te quería preguntar acerca de tu libro, de Todos Pueden Cantar, ¿cómo nace la idea de elaborar un libro para la formación de coros infantiles? Bueno, mira, en realidad la idea empezó con mi trabajo. Bueno, yo dirijo el coro infantil Corarius, que es uno de los coros del Ministerio de Educación, que ahora depende del Centro de Animación Sociocultural de Capital. Ese coro era el primer coro, fue el primer coro de niños que tuvo la provincia, y uno de los primeros coros mixtos que existieron en el país, porque antes, en la época del 70, los coros que servían, digamos, por decirlo entre comillas de alguna manera, eran los coros de varones. Pero bueno, merece otra entrevista aparte de contarte de la historia de los coros y todo lo demás. Pero bueno, en general yo estaba haciendo un trabajo de producción con el coro Coralium, de grabación de registro, porque era el primer coro de la provincia y no tenía ningún registro. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue una producción, una edición de partituras con los arreglos que se llamó Aires de un Pueblo. ¿Hola, hola? Sí, te escucho. Ah, bien. Y la idea que tenía en ese momento era poder contarles a los profes de música, porque en realidad fue un libro que destinado, además de registro, para que los profes de música de toda la provincia puedan acceder a un repertorio para poder armar el coro en el aula o en la escuela. Pero bueno, era muy ambicioso poder armar todo lo que yo quería en ese mismo proyecto. Cuando yo presento ese proyecto en el Teatro Víctor María Cáceres, tuve la suerte de que estaba en el público el secretario de Industria de la provincia. Y bueno, y yo contaba en la presentación del disco que habíamos logrado esa presentación, esa performance y la grabación del disco con chicos y chicas que recién empezaban a cantar ese año. Teníamos la mitad del coro, ponele que venía hace un año trabajando, pero ese año mismo habían entrado un montón que nunca habían cantado y habíamos podido lograr un producto artístico satisfactorio al nivel de que, bueno, los chicos y las chicas la pasaron bien, se hizo música de La Rioja y el tipo se quedó súper sorprendido de que eso se podía hacer. Entonces me cita y me llama y me dice, mira, yo quiero que esto pase en todas las escuelas, que en todas las escuelas haya un coro, porque con la presentación de ustedes yo me di cuenta que un coro es el mejor ejemplo de cooperativismo. Tal cual. Yo estaba, como dicen los chicos, flasheando, porque era súper, era muy importante y muy significativo que alguien que no tenía nada que ver con la música, ni con la educación tampoco, tuviera esa visión y haya podido ver lo que realmente significa un coro, porque sí era así, es el ejemplo más claro de trabajo en equipo, del compañerismo, y como dijo él, el secretario en ese momento era Luis Bustillo, la cuestión del cooperativismo, ¿no? De cómo se aprende a trabajar codo a codo por un solo objetivo y por el mismo objetivo. Bueno, la cuestión es que le dije, bueno, sí, me encantaría, pero acá hay que investigar cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene la provincia de La Rioja o la capital, porque solo pude hacer para capital la investigación, de que en cada escuela haya un coro. Así que bueno, me encargaron una investigación, estuve un año investigando cuáles eran las condiciones, contextos y situaciones de cada escuela de la provincia, de la capital, perdón. Y después escribí el manual en función de que en cada escuela, en cada aula, puede haber un coro, porque está comprobado que sí se puede hacer. O sea, este libro de Todos Pueden Cantar es el resultado de una investigación y es una propuesta para que un profe o una profe pueda armar un coro en el aula, digamos, en la escuela. Tal cual, yo adhiero completamente a lo que acabas de decir y resaltar, ¿sí? Esta actividad, el trabajo vocal, es muy necesario y es importante que se reivindique o se comience a dar importancia a estas actividades. Entonces, ¿qué es lo que el lector se encontrará en su contenido del libro? Bueno, como te decía, les cuento un poco a los profes, digamos, cuáles son lo que ya tenemos como docentes insertos en un sistema educativo, digamos. ¿Y cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para poder formar el coro o el grupo de canto en la escuela? ¿No es cierto? Entonces yo empiezo a contar por qué cantar en la escuela, por qué se tiene que cantar en la escuela. O sea, la escuela es uno de los últimos ámbitos, y no quiero aceptarlo, pero lo tengo que decir, creo que el único espacio a donde un niño o una niña tiene la posibilidad de cantar. Entonces, porque pensemos cuáles son sus otros contextos, digamos, ¿no? Entonces en la escuela, o sea, ahora en las casas ya no es tan común que se cante como era hace mucho, como eran nuestros padres. No sé, yo tengo 38 años y antes era común que en las casas haya música, formaba parte de la cultura general, digamos, y hoy ya no es tan así. Entonces en la escuela es la única instancia que queda a donde un chico o una chica puedan acceder al mundo de la música, u otra música que no sea lo que lo invade, digamos, como culturalmente está pasando en estos momentos, socialmente está pasando. Entonces, si encima los profes de música y las profes de música no cantan o no hacen que sus chicos y sus chicas canten en el aula, eso se va a perder. Entonces no puede pasar. Y también cuento eso en el libro. Y cuento de que hay que tener en cuenta porque si el profe no canta, el chico no va a cantar. Si el profe no sabe cantar, no va a saber cómo enseñarle a cantar a sus estudiantes. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta a nivel institucional? Porque por más que un profe sepa cantar, tenga muchas ganas de armar el coro en la escuela, si está solito, si no hay apoyo institucional, tampoco lo va a poder hacer solo. O sea, es una tarea que sí o sí necesita del trabajo en equipo. Y de apoyo. Entonces, también, contención. Ay, te escucho muy lejos, ¿cómo? No, y de apoyo, digo, también de contención, ¿no? De parte de los directivos. Claro, tal cual. Si no hay una decisión institucional, es muy difícil sostener una propuesta, por más que el docente tenga ganas. Después, cómo echar mano a algunas cosas, ¿no? Adentro de la escuela, de cómo ser como una estratega. Y sobre todo, tener en cuenta de cómo planificar, ¿no? De que la planificación es todo a nivel áulico, a nivel de planificación, digamos, de contenido, de planificación de una a corto y largo plazo de vida del coro, ¿no es cierto? Y después, lo que propongo en el manual es de que se animen a hacerlo, porque a través de la música, del canto coral, mejor dicho, a través del canto coral podemos atravesar todos los contenidos que impone, por decirlo de alguna manera, el diseño curricular a nivel nacional. O sea, el canto coral puede atravesar todos esos contenidos y se pueden desarrollar todos esos contenidos a través del canto. Entonces lo que hago ahí es justamente una propuesta para que el profe vea cómo puede trabajar un montón de contenidos a través del canto coral, que puede trabajar por ciclos de primero a tercer grado y de cuarto a séptimo grado. Bueno, y después cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la muda vocal, que es un gran tema tabú. Tal cual. En las escuelas, cuando los chicos llegan a séptimo. Después también hay un pequeño apartado, porque yo tampoco, no trabajé sola con esto, pedí ayuda también. Le pedí ayuda al director del coro polifónico de la provincia para que él hiciera un apartado sobre dirección coral, una cuestión muy básica, pero pero por lo menos para introducir al que tenga ganas a empezar a leer sobre eso. Y también a la profe María Emilia Fowles, que nos hablara acerca de la partitura, porque también los profes le tienen miedo a la partitura. Y también es cierto que hay muchos profes a nivel provincial, no solamente en la capital, que están dando, están al frente del área de música y no saben leer música, o que no son profes de música ni maestros de música. Entonces esas personas también lo pueden hacer, contemplando sus posibilidades. Siempre tiene que haber un plan, ¿me entendés? Pero si quiere hacerlo, yo creo que sí se puede hacer. Tal cual. Ahora, todo es... Sí. No, digo que tal cual adhiero a eso. Creo que cuando hay ganas, todo es posible. Sí, cuando hay ganas y cuando te decía eso, ganas y empuje y apoyo y... No, o sea, son varias cosas, pero es fundamental que si las ganas no están, no, nada va a pasar. Termina siendo un trabajo forzado y no es agradable para nadie, ni para profes ni para estudiantes. Entonces te contaba que son propuestas. Yo lo que traté de hacer es juntar mucha información que recibí durante muchos años, que investigué durante muchos años, y contarles a los profes, miren, yo opino de esto, esto, esto y esto. Y también lo que hice fue hacer entrevistas a diferentes expertos de Córdoba, de La Rioja y de Mendoza. ¿Y por qué ese triángulo, digamos? Porque son contextos que han estado vinculados con La Rioja. Entonces, también está la opinión de expertos, o sea, no es solamente lo que a mí me parece. Entonces, es una manera como de que los profes puedan encontrar a través de este caminito que yo marqué, que es uno, ahí pueden haber miles de caminos, una introducción, como abrir una puertita, una ventanita hacia, no sé, la técnica vocal, el aparato fonador de un niño, una niña, en la dirección coral, el repertorio, donde también hay un apartado de repertorio. Son propuestas. Es como, a ver, yo te muestro esto, pero sabes que tenés que leer un montón más, digamos, pero te muestro cuáles son los pasos a seguir que han funcionado, no solamente a mí, sino que están comprobados a través de casos exitosos como Córdoba, Mendoza y La Rioja misma también, ¿no? Qué bueno todos estos temas que ahora manifiestas y que pones acá, digamos, un poco a vislumbrar, porque es cierto todas estas necesidades, es cierto también lo que decías de que hay docentes, digamos, que por ahí se sienten más aptos o hay otros que no lo están, y esto es una excelente herramienta un poco para ir solventando esas cuestiones. Coméntanos acerca de la elección del título, ¿no?, cuya afirmación pareciera romper con paradigmas antiguos. Esto es... digamos, el título, me parece que tiene diferentes miradas y sobre todo una mirada muy moderna, cosa que antes no pasaba tan así. Por suerte se está rompiendo con ese prejuicio o ese mito de que algunos nomás nacemos para cantar, otros no. Y yo básicamente lo he comprobado como docente. O sea, yo tengo que tener las herramientas para que hacer que una persona aprenda a cantar. ¿Me entendés? O sea, yo hice diferentes entrevistas a maestros que coincidían con esta mirada que yo tenía y justamente investigué para comprobarla. Y un maestro me decía, dice, ¿por qué dice a los 6 años los niños ingresan a la escuela a primer grado o ponerle a sala de 5, porque ahora se aprende matemática en sala de 5, sin saber matemática? Y nadie te cataloga de que nunca más o que no servís para la matemática porque no entraste a la escuela sabiendo matemática. ¿Me explico? Tal porque cual. Con la música tiene que ser diferente. Hasta el día de hoy a mí me llegan estudiantes que me dicen que en la escuela les dijeron que no servían para la música, ni siquiera para cantar, perdón, para la música. Estamos hablando de chicos, porque en este caso era un profe bastante joven, que le dijo a una nena de 9 años que no servía para la música. Entonces es como, somos los profes los que tenemos que nutrirnos de herramientas para enseñar a cantar, para enseñar música. Si uno otorga posibilidades de formación, posibilidades de práctica, eso se aprende. Ahora, si vos no sabés cómo enseñarle a alguien a cantar, y bueno, ese es otro asunto. Entonces, el título tiene que ver con esto, ¿no? Con esta digamos, parada, valga la redundancia, un paradigma que tiene que ver con creer en las posibilidades de que una persona se puede educar. Esos son los principios básicos de educación. Pero parece que para muchas personas no están como al pie, digamos, no están claras. Tal cual. Bueno, hay como muchas situaciones que contemplar en esto. Perdón, estoy con una bronquitis tremenda. No hay ningún problema, Andrea. Yo, sabes que también quería un poco remarcar esto que decís, porque es verdad. Hay veces que hay docentes, digamos, que no tienen en cuenta esto, que el poder de la palabra es increíble. Y así como podemos elevar una autoestima, también lo podemos destruir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, el mensaje que queremos transmitir, y mucho más estas cuestiones, ¿no? Sobre todo el tema de la voz, que por ahí a muchos les genera mucha vulnerabilidad. Hay una cuestión muy, hay un tabú bastante importante, inclusive en los adolescentes, que tienen mucha vergüenza. Y bueno, a mí también me pasa como docente hacer un trabajito de hormiga para elevar un poco esa autoestima y que de a poco empiecen a desenvolverse ya no sé si que les encante cantar, pero por lo menos disfruten, ¿no? Que sea un momento... Es la experiencia. Exactamente. Es esto de lo que hablábamos al principio, ¿entendés? O sea, dale la experiencia a un chico o a una chica que cante, porque en otro lugar no la va a tener. Es la escuela, se acaba a los 17 años, chao, ¿me entendés? Imagínate todos los años que quedan por delante sin tener esa experiencia de haber cantado. No lo podemos permitir como docentes, suena muy fundamentalista, pero no podemos permitirlo como docentes de música, que en la escuela no se haga música, que se copie, que se dibuje una canción, o sea, esas cosas que ya está, ya acabaron. Hay chicos que odian, que tienen un mal recuerdo de la clase de música. Sí, adhiero completamente. Es muy triste. Es verdad, muy triste y lamentable. Andrea, te quería preguntar, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Si hay algún nuevo libro en el que estés trabajando. Bueno, yo tenía el libro en Ágora, la librería en Chilecito. Buenísimo. Pero creo que está agotado ya, así que tengo que hablar con los chicos para volver a mandar libros. Y si no, se pueden comunicar directamente conmigo. Yo tengo en mis redes, así como Andrea Venturoso, me pueden buscar por Instagram mejor, porque Facebook no le doy mucha pelota, pero se pueden comunicar por Instagram o escribirme a mi mail, que es aventurosoandrea@gmail, y nos ponemos en contacto y yo se les puedo mandar el libro, no hay ningún problema. Bien. Y sí, estoy trabajando ahora con el equipo del coro infantil Coralius, porque en noviembre vamos a presentar un libro, en realidad es una producción audiovisual, como sería como el anterior, bueno, que les decía que habíamos grabado en el 2016 Aires de un Pueblo, y editamos las partituras de las versiones corales que hicimos, con notas didácticas, con recursos vocales, o sea, con ese libro venía con tutoriales de preparación vocal, y el CD con el documental del coro y un CD con los tutoriales y la música. Y bueno, y este año nos embarcamos en hacer el segundo, digamos, así que en noviembre vamos a presentar. Y ese libro va a ser digital, va a estar colgado en una plataforma del gobierno provincial, que bueno, obviamente después yo les cuento, si querés en noviembre volvemos a hablar. Dale, de una, sí. Van a poder descargar, el año que viene nos encantaría ir a Chilecito. Así que bueno, eso, en eso estoy a full trabajando, porque estamos allá casi un mes de la presentación y todavía estamos terminando de arreglar algunas cosas, así que con eso estamos, muy muy contentos. Ay, me alegro. Entonces, sí, ya en noviembre estaremos comunicándonos de nuevo y de paso para seguir desarrollando otras preguntitas que me van a quedar un poco por cuestiones de tiempo en el tintero. Por eso, por último, te quería preguntar así, ¿qué mensajes le transmitirías a los docentes de Chilecito, ¿no? Para que puedan fomentar este tipo de actividades corales, así como a modo de resumen? Bueno, que el instrumento que tenemos a mano es nuestra voz. No nos hace falta... no nos hace falta dinero para formar un coro. Con las mismas horas que ya tenemos en la escuela, podemos trabajar semana a semana con los chicos en la misma hora de música que ya nos están pagando. Porque muchas veces la escuela no tiene los recursos para generar horas extras o que nos den más horas para formar el coro. Entonces, si está comprobado que se puede trabajar todos los contenidos de la currícula a través del canto coral, lo hagamos así. Trabajemos con lo que ya tenemos. Hay condiciones de posibilidad para que eso suceda. Y cantar es una de las actividades más satisfactorias de la vida. Soy muy fanática, pero es un camino de ida. O sea, no, es algo tan maravilloso. Y cantar con otros es aún más maravilloso. Se potencia la experiencia. Sí, yo los invito y el que quiera me escribe, que yo no tengo drama de compartir información, tengo un montón de bibliografía, un montón de cosas, así que estoy a disposición del que quiera o la que quiera comunicarse y investigar o zambullirse a este mundo de la música coral. Buenísimo, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio, por permitirnos, digamos, también que podamos entrevistarte, ¿no? Y por todo lo que en poquitos minutos nos has nutrido de un montón de información y nos has brindado, pero un montón de cosas para, inclusive cosas para poner en tela de juicio también. Así que eso, buenísimo. Bueno, Andrea, te mando un abrazo enorme, y espero pronto verte. Así que bueno, un abrazo cálido a la distancia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Y la felicito porque me encanta la temática y el carácter que tiene el programa. Así que nos estamos viendo, estamos en contacto, estamos cerquita. Así que les mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Era Andrea Venturoso, autora del libro Todos Pueden Cantar. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, siempre falta tiempo, nos quedan preguntas en el tintero, pero bueno, nos encontraremos el miércoles que viene a las 21 horas por esta querida radio municipal y nos vamos a despedir con una chacarera muy especial que hemos preparado para cerrar el programa del día de hoy con el equipo de Sonido Ambiente, que se llama Chacarera de la Montaña. Esa chacarera está cantada, sentida y sonada por Oti. Oti, les queremos compartir su historia. Era un viajero, un artista, un músico y defensor de los pasos de la naturaleza. Oti era además el hermano de nuestro querido amigo Camilo, que también formó parte de este equipo de Sonido Ambiente en sus primeros pasos, como les decíamos, allá por 2020. Y le mandamos un gran abrazo. El Oti, lamentablemente, no está más en este plano, pero nos gustaría saludar con mucho cariño a su familia, que sabemos que están escuchando, y les mandamos también fuertes abrazos, y apoyar también la lucha que está emprendiendo esa familia en búsqueda de justicia por el esclarecimiento de su muerte. Pensamos que la mejor forma de hacerlo es esta, nombrándolo y difundiendo de alguna manera para que ustedes puedan escuchar ahora su música. Quienes lo conocieron describen a Oti y lo extrañan como un ser muy especial, siempre alegre, cantando, acompañando y divirtiendo con su música y con sus ocurrencias. Esta canción que vamos a escuchar ahora habla de todo un poco y Oti la escribió justamente cuando vivió un tiempo aquí, en la comunidad de Famatina. Su letra justamente trata la lucha diaria contra todo el avasallamiento constante en contra de nuestra naturaleza, la lucha contra las mineras y de la imperiosa obligación que tenemos de cuidar a la naturaleza. Escuchamos y hasta el próximo miércoles. Y la tierra es un abismo. de sangre. Rompiendo ideologías que han marcado identidad, tecnología, machacao, imponiéndose en los tiempos. Lo metieron en su celda como esclavos. Y hoy tú puedes dar tu espacio para verte y conocerte. Hoy podemos ser el río, el monte. Chacarera de la montaña, estás en mí, descansa en el algarrobo. Te sentí, me dejé llevar por el aire. Animal, soy un puma, tal vez un cóndor, hoy en ti. Gracias.